desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos, programa argentino que trata sobre la divulgación de la ciencia, de la astronomía y las ciencias del espacio. Programa número 137. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y en esta primera parte del programa, quería comentarles, hablarles un poco de un tema un tanto controvertido, un tema difícil, del que todos habrán escuchado, pero que creo que no todos comprendemos muy bien. Y es el tema de las singularidades en el universo. Un descubrimiento teórico que poco a poco está siendo avalado por la experimentación. Todos sabemos, hablamos de singularidades y casi inevitablemente pensamos en agujeros negros. Pero tratemos de profundizar un poco más. ¿Qué es una singularidad? Cuando en física nos estamos refiriendo a una singularidad de una masa, pensamos en un objeto que, independientemente de su tamaño, se ha comprimido a tal extremo que acaba poseyendo una fuerza de gravedad de una magnitud tal que ni siquiera la luz puede escapar del mismo. De acuerdo con la relatividad general, cabe la posibilidad de que una masa se reduzca sin límites su tamaño y se autoconfine en un espacio infinitamente pequeño. Las singularidades ocurren en el Big Bang, en los agujeros negros y en lo que se llama el Big Crunch, que podía ser considerado como una unión de agujeros negros en donde tal vez finalice la historia del universo. Pero para lo que estamos hablando en este programa, nos vamos a referir con un poco de mayor atención a los aspectos que se encuentran involucrados en los agujeros negros, y tan solo en forma sintetizada, por lo menos por ahora, algunos rasgos por los cuales son distinguidas las hipótesis sobre lo que se llama la singularidad desnuda y otro aspecto que es llamado la censura cósmica. Así que bueno, cuando aquí nos estamos refiriendo a singularidad, estamos pensando en una masa con volumen nulo, rodeada de una frontera gravitacional llamada horizonte de sucesos, de la cual nada puede escapar. Para que exista un agujero negro, en alguna parte debe haber una singularidad. Y para que ello ocurra, debe estar delimitada en su exterior por un horizonte de sucesos, lo que implica en esencia que no se puede observar desde el exterior la singularidad misma. Específicamente significa que haya alguna región incapaz de enviar señales al infinito exterior. La frontera de esta región es la que hemos llamado el horizonte de sucesos. Como dijimos recién, de acuerdo a la relatividad general, cabe la posibilidad de que una masa se redujera sin límite su tamaño y se autoconfinara en un espacio infinitamente pequeño y que, alrededor de esta, exista una frontera gravitacional a la cual hemos llamado horizonte de sucesos. El astrónomo y físico alemán Karl Schwarzschild, poco antes de su muerte, en mayo de 1916, publicó en sus trabajos titulados Acerca del campo gravitatorio de una masa puntual, en el marco de la teoría de Einstein, la cuestión del que el tamaño de este horizonte de sucesos para cualquier cuerpo celeste es una magnitud conocida desde entonces como el radio de Schwarzschild y que es igual, y debo dar una fórmula, a 2 por g por m sobre c cuadrado, donde g es la constante gravitacional de Newton y c cuadrado es la velocidad de la luz. En esta fórmula tan sencilla que ha dado Schwarzschild, se puede calcular, por ejemplo, que el radio del Sol es de 3 kilómetros, mientras que el de la Tierra es de apenas 1 centímetro. Si un cuerpo con la masa de la Tierra se comprimiera hasta el extremo de convertirse en una singularidad, la esfera, también puede tener otra forma, formada por su horizonte de sucesos, tendría el modesto tamaño de una de esas bolitas que usan los niños para jugar. Por otro lado, una estrella de unas 10 masas solares tendría un radio de Schwarzschild de unos 30 kilómetros. Por otra parte, los acontecimientos que ocurren fuera del horizonte de sucesos en un agujero negro tienen un comportamiento como cualquier otro objeto cósmico de acuerdo a la masa que presente. Por ejemplo, si el Sol se transformara en un agujero negro, la Tierra seguiría con los mismos patrones orbitales actuales. Ahora bien, en función de esa fórmula que describimos recién, el horizonte de sucesos se incrementa en la medida en que crece la masa del agujero negro. Existen evidencias observacionales que invitan a pensar que muchos centros de galaxias se han formado ya agujeros negros supermasivos que han acumulado tanta masa, o sea, absorbida por material interestelar y estrellas, que su tamaño másico, por llamarlo así, estaría bordeando el millón de masas solares, pero su radio de Schwarzschild no supera las 20 unidades astronómicas, mucho menor que nuestro sistema solar. Esto quiere decir, para aclarar un poco las cosas, que no existirían posibilidades de que un agujero negro pudiera tragarse al universo completo. Haciendo un poco de historia, les comento que un mes después de la publicación de la teoría de la relatividad general de Einstein, este físico Karl Schwarzschild descubrió que las ecuaciones conducían a una asombrosa predicción. Una región del espacio puede distorsionarse de tal manera que puede quedar aislada del universo exterior. Los objetos pueden entrar en esa región, pero no pueden salir. Hoy llamamos a esa región agujeros negros. Einstein se negó a creer en los agujeros negros, pero en eso sí que estaba equivocado. A primera vista, los agujeros negros de Schwarzschild parecen ser los predichos en la teoría de Newton, pero solamente la teoría de Einstein puede explicar correctamente cómo se comportan el espacio, la luz y la materia en las proximidades de un agujero negro. Los matemáticos han utilizado la teoría general de la relatividad para calcular lo que sucede en el interior de un agujero negro. Ahora bien, en esa época de principios del siglo pasado, no fue fácil aceptar estos conceptos, a pesar de las conclusiones tan radicales que expuso Carl Schwarzschild en el artículo que mencionamos recién. Por mucho tiempo, no pasó a ser más que una curiosidad teórica. La comunidad científica no iba a valorar la trascendencia de sus implicaciones en la evolución estelar hasta que la física de partículas y la astronomía acumularon medio siglo de conocimientos experimentales y de observaciones. En todo caso, el concepto mismo de singularidad desagradaba a muchos físicos, entre ellos el propio Einstein, porque la idea de una densidad infinita se alejaba de toda intuición. Nuestra naturaleza humana está mejor condicionada a percibir situaciones que se caracterizan por algo que es medible, por algo que es finito, cosas que se pueden pesar y que se encuentran alojadas en unos límites concretos alrededor de las distancias, los tamaños y las masas que manejamos habitualmente. Pero la noción de singularidad empezó a adquirir un mayor crédito cuando Robert Oppenheimer, en 1939, junto con otro físico, Harlan Schneider, escribieron un artículo como anexo de otro que habían escrito el mismo año, en donde Oppenheimer habla sobre las estrellas de neutrones. En ese artículo describieron la conclusión de que una estrella con masa suficiente podía colapsarse bajo la acción de su propia gravedad hasta alcanzar un punto adimensional. Las ecuaciones descritas en ese artículo demostraron de forma irrefutable que una estrella lo suficientemente grande continuaría comprimiéndose al final de su vida, más allá de los estadios de enana blanca y de estrella de neutrones, para convertirse precisamente en una singularidad. Los cálculos que realizaron Oppenheimer y Schneider para la cantidad de masa que debía tener una estrella para terminar sus días como una singularidad estaban en el límite de alrededor de una masa solar. Estimación que fue corregida posteriormente por otros físicos que llegaron a una conclusión que, para ser posible la transformación de una estrella en una singularidad, aquella debe abandonar su fase de gigante roja con un núcleo residual de al menos 2 a 3 masas solares. En ese trabajo, Oppenheimer y Schneider desarrollaron el primer ejemplo explícito de una solución de las ecuaciones de Einstein que describe un agujero negro al desarrollar el planteo de una nube de polvo en colapso. En su interior existe una singularidad, pero no es visible desde el exterior, puesto que está rodeada por el horizonte de sucesos. Ese horizonte es la superficie dentro de la cual los sucesos no pueden enviar señales hacia el infinito. Aparentemente, este modelo aparece como genérico, o sea que representa el colapso gravitacional general. Pero en realidad solo viene a representar una parte del tema, ya que este modelo ofrece una simetría especial, la simetría esférica, que para el caso de los agujeros negros obviamente es bastante descriptivo, digamos. El problema está en las dificultades que por lo general presentan las ecuaciones de Einstein para resolverlas. Por eso es que generalmente los teóricos para este caso buscan propiedades globales que involucren la existencia de singularidades. Hasta ahora afirmamos que las singularidades se encuentran rodeadas por un horizonte de sucesos, pero para un observador básicamente no se puede ver las singularidades mismas desde el exterior. Esto implica que hay alguna región incapaz de enviar señales hacia el exterior. La frontera de esa región es precisamente el horizonte de sucesos, en la cual tras ella se encuentra atrapado el pasado y el futuro. Si pudiéramos estar cerca de una singularidad, aunque sea la de un agujero negro pequeño, como la que se forma al colapsar una estrella de unos pocos kilómetros de diámetro, teóricamente es algo bastante problemático. Las fuerzas de marea gravitatoria son, en las proximidades del agujero negro, enormes. Y el aumento de la fuerza gravitatoria, incluso en una distancia de unos pocos centímetros, es bastante intensa. Si un agujero negro pasa a través de una nube de materia interestelar, o se encuentra cerca de una estrella normal, la fuerza gravitatoria de esta atrae la materia hacia su interior. Como la materia cae o estirada, digamos, hacia el agujero negro, desarrolla energía cinética que al calentarse por las fuerzas de mareas gravitatorias, ioniza los átomos que están siendo atrapados, y estos, cuando alcanzan algunos millones de grados Kelvin, emiten rayos X. Estos rayos X son reemitidos hacia el espacio exterior antes de que la materia traspase la frontera del horizonte de sucesos y sea engullida por la singularidad que es un agujero negro. Observar las emisiones de rayos X es uno de los medios para rastrear el cosmos buscando agujeros negros. Todo esto puede parecer algo que no va más allá de una fascinante curiosidad teórica, pero los agujeros negros, como las singularidades de una teoría, dejaron de ser meras especulaciones matemáticas, pasando a ocupar el centro de la astronomía especulativa. La mayoría de los físicos se encuentran convencidos que tienen que existir, pero aún no se disponen de suficientes pruebas observacionales duras, digamos, absolutas, concluyentes, que confirmen esta previsión teórica, pese a que ya hay suficiente cantidad de muestras que se han observado sobre objetos y materiales cuyos comportamientos reúnen todas las características de encontrarse en una ubicación cercana a algo de un gran poder gravitacional. Seguramente nunca podremos llegar a ver o a acercarnos lo suficiente a una singularidad como un agujero negro, pero podemos distinguir señales identificatorias observables y al final la fuerza de los hechos nos convencerán de que están ahí. Por otra parte, si aceptamos que las leyes de la física son simétricas en el tiempo y hemos deducido la existencia de objetos llamados agujeros negros donde caen cosas que no pueden salir, ¿por qué no considerar, como ya han pensado varios teóricos, entre ellos el mismo Stephen Hawking, la existencia de otro tipo de objetos de donde las cosas puedan salir pero no caer? Se podría llegar a llamar agujeros blancos. Algo así como imaginar que un astronauta salta a un agujero negro en algún lugar y sale por un agujero blanco en otra parte del universo. Eso sería muy bueno para los viajes espaciales interestelares, ¿no? O viajes para largas distancias. Pero primero hay que resolver la cuestión de cómo introducirse en un agujero negro sin antes ser despedazado por las tremendas fuerzas de mareas gravitatorias que hay a su alrededor. Por ahora no es nada más que una especulación. Ahora, al final de la década de los 60, los científicos que investigaban los agujeros negros se dieron cuenta de una posibilidad matemática que, si bien hace muy hermosas a las ecuaciones, podría ser algo tétrico. Cuando una estrella se transforma en un agujero negro, se forma un horizonte de sucesos y se esconde la singularidad. Pero en ciertos escenarios matemáticos se puede llegar a formar un agujero negro sin horizonte de sucesos. Si eso sucede en el universo, sería posible ver la singularidad y tal vez incluso entrar y volver a salir de ella. Pero las singularidades son lugares de densidad infinita en las que las leyes de la física no funcionan y en donde puede suceder cualquier cosa. Y sin horizonte de sucesos, no hay nada que proteja a la porción del universo que circunda a los agujeros negros. Así que regiría una especie de anarquía cósmica. Si se dieran estas singularidades desnudas, podrían ser un objetivo irresistible para los viajes de naves intergalácticas, como las descritas en muchas obras de ciencia ficción. El físico y matemático inglés Roger Penrose demostró en 1965 que todos los agujeros negros contienen singularidad, pero quedó pasmado ante la idea de la singularidad desnuda. Así que propuso una especie de sensor cósmico encargado de asegurar que las singularidades no estén desnudas, sino con un horizonte de sucesos. De esa forma las singularidades estarían separadas de nuestro universo. Pero pese a su voluntad de trabajo investigativo, Penrose jamás demostró que ese sensor cósmico exista, y otros físicos piensan que las singularidades desnudas sí pueden existir, aunque sean por un tiempo muy limitado. Resumiendo un poco, una singularidad es el triunfo final de la fuerza de gravedad. Es la compresión de la materia hasta llegar a tener una densidad infinita. Si la estrella o el objeto que sufre la compresión no gira, la gravedad comprime la materia en forma asimétrica. El resultado de la singularidad es un punto infinitamente pequeño. Si el objeto que sufre la compresión gira, las fuerzas de rotación lo ensanchan y adquiere una forma como de anillo, de dona. Este se encoge formando un anillo infinitesimalmente delgado, pero con todas las características de la singularidad que mencionamos hasta ahora. Un tema complejo, un tema para meditar. Necesitamos un descanso después de todo esto, así que pasamos al primer tema musical. You do. There's something special in your eyes. En los últimos días ha salido una noticia del primer exoplaneta detectado fuera de nuestra Vía Láctea. El descubrimiento no está confirmado al 100%, pero todo parece indicar que realmente se ha encontrado un exoplaneta con una masa de unas 6 veces la de Júpiter, que orbita alrededor de una estrella en la galaxia vecina de Andrómeda. Es un descubrimiento importante y siempre es interesante la búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar, en los que se pueden dar las condiciones óptimas para el desarrollo de la vida, aunque este en particular no sea el caso. ¿Qué técnicas utilizan los astrónomos y los astrofísicos para llegar a la conclusión de que se encuentran ante un planeta más allá de nuestro sistema solar? Hoy en día existen muchas técnicas que nos dan la posibilidad de detectar esos planetas. Sin embargo, tan solo algunas de ellas son las más usadas, pues nos dan los mejores resultados. Vamos a ir viendo cada una de las técnicas que existen y en qué consisten, así como algunas ventajas y o desventajas que tienen. Una es la astrometría. Es el método más antiguo y ya Herschel lo utilizó a finales del siglo XVIII para observar sistemas binarios de estrellas. Consiste en medir la posición precisa de la estrella en el cielo y ver cómo ésta oscila debido a otro cuerpo masivo próximo. Es el típico problema de los dos cuerpos en que una estrella y un planeta giran alrededor de un centro de masas, que se llama baricentro. Aunque la variación del movimiento de la estrella es pequeño, con la tecnología actual podemos llegar a ver esta pequeña oscilación y saber que hay un exoplaneta orbitando la estrella. El principal inconveniente de este método es que las variaciones son tan pequeñas que las simples perturbaciones de luz en la atmósfera de nuestro planeta no nos deja realizar observaciones con la precisión deseada. Por lo tanto, debemos hacerlo desde el espacio con telescopios espaciales. Otro método es el de las velocidades radiales. Este método se basa en el efecto Doppler. Aprovechando el fenómeno comentado en el método anterior, de observar la órbita de la estrella alrededor del baricentro, podemos comprobar cómo las líneas espectrales de la estrella se desplazan hacia el azul cuando se acerca a nosotros, o hacia el rojo cuando se aleja. Este método es muy similar al anterior, pues ambos se basan en el mismo fenómeno. Es sin duda el más productivo en combinación con otros, y su principal ventaja es el poder realizar medidas independientemente de la distancia al exoplaneta. Sin embargo, su principal desventaja es que solamente nos permite estimar la masa mínima del mismo. Y finalmente, los tránsitos. Este método consiste en observar la disminución de la intensidad de la luz que recibimos de una estrella cuando el exoplaneta pasa por delante de ella. Con un instrumento lo suficientemente preciso se puede llegar a observar estas disminuciones y a estudiarlas en profundidad. Es el complemento ideal al método de las velocidades radiales porque permite estimar el radio y por lo tanto el tamaño del exoplaneta. Como desventajas de este método es que no puede ser usado por sí solo, sino que requiere de otro método para no realizar falsos positivos y que la órbita del planeta debe pasar entre la estrella y el observador de la Tierra, o sea que debe producir un eclipse. Pero las ventajas de este método son enormes y van desde medir el radio del exoplaneta hasta estudiar la composición de su atmósfera. Y otro método utilizado, y que fue justamente el que dio origen a esta noticia, aunque no es tan utilizado en la actualidad, es el de las microlentes gravitacionales. También recibe el nombre de pixel lensing y se basa en el efecto de lente gravitatoria que tiene lugar cuando un cuerpo masivo desvía la luz que pasa cerca de él. La estrella focaliza o concentra sobre la Tierra la luz que se encuentra justo detrás de ella, mientras que el planeta aporta un pequeño efecto. Para esto hace falta que los tres astros estén perfectamente alineados con la Tierra, lo que hace que sean sucesos muy puntuales y que no se vuelvan a repetir, o que tardan mucho en volver a suceder. Por suerte, se puede utilizar como fuente cualquier estrella que se encuentre detrás del sistema planetario, por lo que siempre podemos realizar estas observaciones. Mediante este método pueden ser estimados tanto la masa como el radio orbital del exoplaneta. Así que estos son los cuatro métodos más extendidos y los que más información nos proporcionan a la hora de estudiar un exoplaneta. Sin embargo, existen más métodos, como puede ser el estudio de las variaciones de la emisión de un pulsar, o el estudio de las perturbaciones gravitacionales en los discos de polvo de estrellas en jóvenes con exoplanetas en formación, o la observación directa en el infrarrojo. En el futuro seguramente van a aparecer métodos más sofisticados, además de mejorar la precisión y la sensibilidad de los métodos actuales, por lo que la búsqueda de exoplanetas seguirá abierta durante mucho tiempo. Por otra parte, el reto de encontrar un exoplaneta capaz de albergar vida siempre será un aliciente extra por el que trabajar en este campo de la astronomía y de la astrofísica. En el futuro, quién sabe, quizá encontremos uno y haya alguien ahí para decirnos cómo están. ¿Y no les ha llegado un correo con una información que asegura que el planeta Marte se verá tan grande como la luna llena en agosto y otras de esas afirmaciones sin fundamento? Sí, el hoax sobre el planeta Marte ya está circulando de nuevo esa especie de broma de mal gusto para nosotros los que nos dedicamos a la astronomía. Esa broma cibernética que ha circulado desde hace tiempo, desde el 2003 aproximadamente, y que ya se ha vuelto una especie de tradición en la web entre las desinformaciones que se envían año a año. Y si no es así, pronto les va a llegar, así que manténgase alerta para no caer en esta trampa. El OAX de agosto sobre el planeta Marte está de regreso. En realidad, OAX o broma no es ninguna broma. Es una especie de carta en cadena de las que comúnmente se envían por la web vía email, cuyo texto alerta sobre un fenómeno a punto de ocurrir donde el planeta Marte se observará más cerca de lo normal en toda la historia de la humanidad y aparecerá tan grande y brillante como la luna llena, vista a ojo desnudo. Es decir, así nomás, a simple vista. Lo que ha generado este OAX es lo siguiente. En el año 2003, Marte tenía una oposición especialmente favorable, viniendo a estar tan cerca de la Tierra que iba a aparecer con el que apareció, mejor dicho, con el diámetro aparente de unos 25 segundos de arco. En comparación, en agosto de 2007, Marte presentaba un diámetro aparente de 8 segundos de arco y llegó a tener un diámetro aparente de 16 segundos de arco, cerca de su oposición en diciembre del 2007. Entonces, volviendo hacia atrás, alguien envió esto por correo electrónico a algún otro apuntando que se precisaba además de una magnificación de 75 aumentos en un telescopio, por lo cual Marte aparecería tan grande en el ocular, o sea, medio grado de diámetro aparente, como se observa la luna llena sin magnificación, o sea, a ojo desnudo. Eso sí, está bastante cerca de la realidad, pero sucedieron dos cosas. Se alteró el significado del mensaje original y fue reescrito a su antojo por muchas personas para mejorar la historia, consiguiendo de paso que desapareciera o fuera omitida la información de la magnificación de 75 aumentos. Así que la carta cadena fue enviada y reenviada muchas veces, aunque después de agosto de 2003 y aún hoy en día, se sigue reenviando antes de agosto este mensaje nefasto por su alto contenido de desinformación. Mucha atención, no caigan en esta trampa de este OAX y eviten el reenvío de esta información falsa. Otro tema musical. Goodbye, my love. Y algunas noticias. Salió un estudio de la NASA que demuestra que los asteroides pudieron haber acelerado la vida en la Tierra. Un estudio patrocinado por la NASA indica que un intenso bombardeo de asteroides hace casi 4.000 millones de años pudo no haber esterilizado la Tierra tan completamente como se pensaba antes. Los asteroides, algunos del tamaño de una pequeña ciudad, posiblemente proporcionaron un impulso para la vida inicial. El estudio se centra en un evento particularmente cataclísmico, conocido como el bombardeo pesado tardío. Este evento tuvo lugar aproximadamente hace 3.900 millones de años y duró entre 20 y 200 millones de años. En una carta publicada en el ejemplar del 21 de mayo de la revista Nature, dos astrobiólogos del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Colorado informan de los resultados de un proyecto de modelado por ordenador diseñado para estudiar el calentamiento de la Tierra provocado por el bombardeo. Los resultados de su proyecto demuestran que aunque el bombardeo pesado tardío pudo haber generado suficiente calor para esterilizar la superficie de la Tierra, la vida microbiana en los entornos de subsuperficie y aguas subterráneas casi con certeza habrían sobrevivido. ¿Cuándo exactamente se originó la vida en la Tierra? Es un tema de gran debate. Estos hallazgos son significativos debido a que indican que si la vida había comenzado antes de ese periodo o en algún momento antes de hace unos 4.000 millones de años, podría haber sobrevivido en refugios limitados y haberse expandido hasta llenar nuestro mundo. Los resultados de la simulación apuntan a la posibilidad de que la vida surgiera aproximadamente al mismo tiempo que las pruebas de la primera aparición de océanos en nuestro planeta. Un gran consenso científico apunta a que durante la formación de nuestro sistema solar, los cuerpos planetarios fueron golpeados por escombros a lo largo del bombardeo pesado tardío. Se conserva un registro visual del evento en forma de las cicatrices de nuestra luna. En la Tierra, todas las trazas del bombardeo parecen haber sido erosionadas por las fuerzas de reciclado de las rocas, como el clima, volcanes y otras condiciones que provocan que nuestra corteza se mueva o cambie. Los hábitats superficiales para la vida microbiana en la joven Tierra habrían sido destruidos repetidamente por el bombardeo. No obstante, al mismo tiempo, los impactos podrían haber creado hábitats subsuperficiales para la vida, tales como extensas redes de grietas o fumarolas hidrotermales. Cualquier vida microbiana existente en la Tierra podría haberse refugiado en estos hábitats. Si la vida no hubiese emergido en la Tierra en esa época del bombardeo, estos nuevos entornos subsuperficiales podrían haber sido el lugar donde surgiera la vida terrestre. Incluso durante condiciones más extremas que se ha puesto en este modelo, el bombardeo podría haber esterilizado completamente la Tierra. Los resultados están en línea con el consenso científico de que los microbios hipertermófilos o amantes del calor, podrían haber sido las primeras formas de vida en la Tierra, o supervivientes de una biosfera mucho más antigua de lo que pensábamos. Los resultados también apoyan la potencial persistencia de las biosferas microbianas en otros cuerpos planetarios cuyas superficies fueron reformadas por el bombardeo, incluyendo Marte. Y otro experimento de la NASA. Los investigadores están a punto de someter a un astronauta ficticio, pero que posee células sanguíneas y tejidos humanos simulados, a una llamarada solar artificial. La manera en que salga de la radiación este pobre y desafortunado voluntario revelará por primera vez qué grado de amenaza representan las llamaradas solares para los astronautas que viajen a la Luna o Marte. En 1972, los astronautas de la nave Apolo apenas lograron escapar de una posible catástrofe. El 2 de agosto de ese año, una enorme y feroz mancha solar apareció y comenzó a erupcionar una y otra vez durante más de una semana, produciendo una descarga de radiación de protones solares que batió récords. Ese día salvaron sus vidas por pura suerte. Las erupciones ocurrieron entre las misiones Apolo 16 y 17, así que los astronautas esquivaron la tormenta. Los investigadores aún se preguntan qué habría sucedido si esto se hubiera producido en otro momento y si los astronautas hubieran sido sorprendidos sin protección alguna en la superficie de la Luna. La NASA necesita averiguarlo. La agencia está muy ocupada preparándose para enviar personas a la Luna con el fin de que se establezca en un puesto habitado en dicho lugar, lo cual constituye un paso más en el proyecto de mandar seres humanos a Marte o a cualquier otro lugar del sistema solar. Estas misiones implican que los astronautas salgan de la protección del campo magnético de la Tierra durante meses o incluso años. Por eso la NASA necesita saber cómo mantener a estos exploradores protegidos de las tormentas solares extremas. Así que los científicos están creando una tormenta de radiación solar artificial aquí en la Tierra. Ellos están analizando sus efectos sobre un ser humano artificial llamado Matroshka. Matroshka, de la Agencia Espacial Europea, y su homólogo de la NASA, Fred, ya han volado a bordo del transformador espacial y de la Estación Espacial Internacional con el fin de realizar experimentos que muestran cómo otros tipos de radiación espacial, como los rayos cósmicos, penetran en el cuerpo humano. Ahora, los científicos del Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Nueva York, están exponiendo un torso artificial a un haz de protones para aprender cómo los astronautas serían afectados por un evento como el que tuvo lugar en 1972. Quieren saber qué tanto se acerca a una exposición peligrosamente aguda. En lenguaje de los expertos en radiación, una exposición aguda es breve pero intensa. La radiación bombardea al cuerpo durante un tiempo relativamente corto, que puede oscilar desde algunos minutos hasta algunas horas, exactamente igual que durante una llamarada solar. Esto es diferente de la exposición crónica que los astronautas normalmente experimentan cuando viajan al espacio. Los rayos cósmicos golpean sus cuerpos como una lenta llovizna que se extiende por semanas o meses. Con la exposición crónica, el cuerpo tiene tiempo de reparar o de reemplazar las células dañadas en el camino, pero una exposición aguda no da tiempo al cuerpo para enfrentarse al daño. Los efectos biológicos son muy sensibles al ritmo de la dosis. Una dosis de radiación transmitida durante un tiempo corto es 2 o 3 veces más dañina que la misma dosis transmitida durante algunos días. A simple vista, el evento que tuvo lugar en 1972 se podría ubicar dentro de la categoría aguda. Después de todo, fue una llamarada solar. Pero hay un problema. Se trató de una serie de llamaradas que produjeron una tormenta de radiación más prolongada y menos impulsiva de lo normal. La exposición no hubiera sido ni crónica ni claramente aguda, sino algo intermedio. Y en esta área gris, los detalles sobre cuánta radiación penetra efectivamente en los órganos vitales de una persona puede determinar la diferencia. Matroshka está ayudando a los científicos a comprender estos detalles. Se trata de una réplica de plástico de un torso humano en tamaño real, sin brazos ni piernas. La densidad del plástico se asemeja a la de los órganos y tejidos del cuerpo humano. Además, está repleto de cientos de sensores de radiación distribuidos por todo su cuerpo. Incluso tiene células de sangre humana reales. Se colocaron estas células de sangre en pequeños tubos en el estómago y en algunos lugares de la médula ósea, algunos de los que están ubicados en las partes profundas del torso, mientras que otros están cerca de la superficie, donde hay menos tejido que bloquee la radiación. Una de las preguntas que existen es si las partes menos protegidas de la médula ósea serán golpeadas mucho más fuerte, incrementando de ese modo los riesgos de contraer leucemia y otros cánceres. El uso de células sanguíneas reales permiten a los científicos ver qué tanto daña la radiación al ADN. Las partículas de alta velocidad de la radiación de protones puede colisionar con el ADN, rompiendo así estas largas moléculas. Usualmente, las células pueden reparar esas fracturas, pero si ocurren varios rompimientos en poco tiempo, el daño puede llegar a ser irreparable. En el mejor de los casos, la célula se autodestruirá. En el peor de los casos, se estropeará y crecerá sin control, volviéndose cancerígena. Para exponer a Matroska a una tormenta similar a la que se produjo en 1972, los científicos han concebido una manera de simular dicho evento usando un haz de protones de alta energía en el laboratorio de radiación espacial de la NASA en Brookhaven. El haz se abre de tal manera que, en el punto donde Matroska se sienta, tiene una sección transversal de 60 centímetros, suficientemente grande como para abarcar al torso entero. Al ir cambiando la energía del haz en varios niveles, los científicos pueden reproducir el espectro de energía propio de los protones del evento de 1972. En el próximo experimento, los sensores de radiación de Matroska revelarán cuánta radiación de protones alcanza las diferentes partes del cuerpo del maniquí. Con protones, uno podría tener una idea del orden de magnitud de diferencia entre una parte del cuerpo y otra. Las lecturas de los resultados de este experimento ayudarán a los diseñadores de las misiones a determinar los pasos a seguir. Estos resultados también conducirán a los científicos en la dirección correcta para desarrollar tratamientos médicos que puedan ayudar a mitigar los efectos de tal evento. A diferencia de un astronauta, Matroska puede soportar varias llamaradas sin experimentar efectos secundarios de larga duración. Una transfusión rápida de células sanguíneas y listo. Matroska está preparada para recibir otra llamarada. Así que comiencen las llamaradas en laboratorio y al mantenerse al tanto de los resultados que se obtendrán con este increíble experimento y cuyos resultados van a determinar el futuro de la exploración humana en el espacio, para que ésta sea más segura para los seres humanos. Con esto concluimos el programa de hoy. Recuerden, pueden descargar los programas anteriores desde radiocosmosargentina.blogspot.com y escribirnos y participar si lo desean, avisando a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. El contacto con ustedes nos ayuda a mejorar y a saber también los temas que quieren que tratemos en los futuros programas. Les deseamos desde ya una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Does it take to convince you? These These heartaches were real, not just something I create, I know, but something I feel. I try to run away sometimes, I feel like I have to. This time I run in a circle, what do I say to you? Well, it just gets better. It's hard to tell. There's no way. It just gets better. It's hard to tell. Not today. And it's so easy to tell. I say that I love you, and then turn away. How many times must I say? And every time that we touch, I know that someday I'll see. I try to run away sometimes, I feel like I have to. This time I run in a circle, I say to you, well, it just gets better. It's hard to tell. There's no way. It just gets better. Oh, it's hard to tell. Not today. And it's so easy to tell another day. There's no way, it just gets better. It's hard to tell, not today. Well, it just gets better. It's hard to tell, there's no way. Today you will stay.